Diálogo 5. ¿Cuándo empiezan tus cursos? ¿Cuándo empiezan tus cursos de publicidad en Berlín? Creo que los últimos días de octubre. ¿Y cuándo te vas a ir? Me voy por agosto. Así tendré tiempo de buscar alojamiento y conocer un poco la ciudad antes de empezar las clases.